bien el tema Luzzani, pero bueno, sí, vamos a hablar igual de política internacional y sobre todo en particular de Latinoamérica, porque están llegando, bueno, ya están acá con el mate al lado del micrófono. Ay, sáquenlo del... Nuestros hermanos uruguayos, ellos son Berugo y Víctor Hugo. Muy buenas tardes, bienvenidos muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes, vos. Buenas tardes, ¿eh? Saludé a Lunarejo y Laurele a la pasada cuando me vine. Ahora saludo a Berruti, que es un pueblo, no es uno que habla de cine. Ah, está claro, muy bien, claro. Pueblo de Berruti. Bueno. Son pueblos del departamento de Rivera. Claro. Bueno, cómo no, los saludamos a todos. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien, viene bien. Bien, ando clarito, ¿y tú? Bueno, clarito bien. Yo... clarito, no, la verdad bien. Que estoy contento que haya venido hoy porque estamos viviendo, lo deben saber, yo no sé si ustedes van, vienen, se quedan acá. Sí. Pero acá estamos en Argentina viviendo una situación bastante complicada con las elecciones, con las que se vienen, y bueno, y la verdad que esto, estamos hablando de eso todo el día porque parece que es una estrategia regional, ¿no? De desestabilizar los gobiernos populares que tenemos, ¿no? Está. Bueno. Veo que ya tiene una conclusión, vos. ¿Cómo? Así que ociosa nuestra presencia aquí, vamos, Perú. No, era mi opinión. Yo le digo mi opinión, lo que me parece, en general a muchos nos parece esto, pero empecemos de nuevo. ¿Ustedes cómo ven este proceso de elecciones en Argentina? Vimos mucho desorden, ¿está? Mucho despiole. Sí, mucho despiole. Esto es terrible despiole, dijo el Vasco, que tenía que llevar mate, termo y bizcocho y tenía solo dos manos. Mirá. Yo conozco a uno. Pasa que lo argentino... Algo interno. Un chiste interno. Pero no es vasco, ¿eh? ¿No? No. Pasa que lo argentino siempre tan camba, tan high life... Lo trae con la boca. Lo trae mordiendo. Claro. La yerba la muerde. Sí, claro, lo llevaba con la boca. O en el bolsillo lo llevaba. Sí. Pasa que los argentinos siempre tan gamba, tan high life, tan lulilungo. Los argentinos siempre dragoneando que son los mejores del mundo. Que ninguna fuerza política, son tan así los argentinos que ninguna fuerza política se banca a perder, ¿tá? No es tan así. No, yo no me banco a perder ni la bolita, dijo don Gauna ante la mala noticia que le dio el urólogo. Sí. Ay, por favor. No. Y como los argentinos no se bancan perder, es que empiezan a enchastrarse los unos a los otros diciendo que hubo fraude, ¿tá? Que hubo trampa. Dicen, che, boludo, los del otro partido son asaltantes, competentes, boludo. Dicen. Bueno, pero no son. Pero ¿sabés por qué le pasa eso a los argentinos, Carlos? A ver. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque tienen la trampa asumida como algo que puede pasar, ¿tá? Y bueno, sí. Así que ahora, a bancársela, ¿tá? Bueno, pero. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Y si te gusta Piriápolis, bancate la medusa. Jorobarse y tomar quina es la mejor medicina, Carlos. Claro. Tanto tiempo haciendo trampa que ahora a llorar al cuartito, ¿está? No, bueno, bueno. Sacala con calderín. No, pues, ¿qué es sacala con calderín? Chicos, no entiendo. Paremos un poco. Ustedes dicen que porque los argentinos tenemos esa cosa de viveza y de ventajero, nos tenemos que bancar que la oposición nos venga a hacer falsa denuncia de fraude. No es así. Chupate esa mandarina y contame qué sabor tiene. Bueno, mandarina. El tema no es quién dice qué cosa, ¿tá? Porque cualquiera puede salir a hablar después de una elección y decir qué es lo que dicen aquí. Bueno, dicen que hubo fraude, se quemaron una. Ahí está. Que no pase. Ahí va, sí. Pero dicen que no pase de nuevo en octubre. Ahí va. Y dicen, bueno. Y otras cosas más. Ahí va. El tema no es lo que dicen, ¿tá? Sino que el hecho de que los argentinos están siempre trampeando y metiendo tongo, haciendo chanchullo. No, bueno, aflojen un poco. Están hablando como si lo único que supiéramos hacer los argentinos es trampa, ¿viste? No es que lo único que hacemos los argentinos sea trampa. No. No somos gente que vive de la trampa. Nosotros decir eso, Carlos, jamás. No, bueno, parecía. Jamás. Jamás, Carlos, ¿cómo podría decir eso? Este par de bichicomes que cruzaron el charco, con una mano atrás y otra adelante. Ay, Dios mío. Y en medio de este gigante de hermosura que es la Argentina. Fueron recibidos por gente macanudísima y amable. Y en particular por la de esta radio, esta broadcasting. Bueno. Que cada tarde se mete en los hogares de nuestro paisito. Sí. Para llenarlo de alegría y reflexión, Carlos. Está bien. No hace falta. Para nosotros es un orgullo estar aquí, ¿está? Es un orgullo estar aquí. Está bien. Qué orgullo me da mi hijo, decía el Vasco, mostrando el 10 que tenía su boría en la materia de inasistencia. Bueno. No hace falta tanto elogio, tanto. No es que seamos tampoco los mejores del mundo, pero igual gracias. Merece. Lo único. Lo único que decimos es que los argentinos siempre tienen la trampa a mano, ¿está? En cambio, los uruguayos no. Ah, ¿no? ¿No? No. El uruguayo no tiene la trampa en su menú de opción, ¿está? No existe la trampa como una opción si hay, para ninguna cosa. No. Nos gusta ganar, pero no con trampa, ¿está? Si hay que meter garra, vamos de punta. Si hay que esforzarse de más, que no. Si hay que sacar fuerza de más, de frente y mano. Si hay que meterle conocimiento, vamos arriba. Si hay que poner laburo, de punta y hacha. Si hay que hacer más, meta. Pero jamás. ¿Cómo saben cuándo? Jamás. Está bien, ya está, suficiente. Jamás un uruguayo te va a hacer trampa, ¿está? Y fíjate lo que será, que ese fue el motivo por el que fracasó el César Luis Menotti allá en Uruguay. Menotti en Uruguay. No, pero yo de fútbol no sé nada. Ahí, ¿me viste, Víctor Hugo? Te dije que era centón. No, ¿qué es centón? Pará, ¿qué es centón? No, lo dije. Centón es... Es alguien que se sienta a ver fútbol y no entiende nada, ¿está? Es un sentón. ¿De verdad es eso? ¿De verdad? Es notable. ¿Seguro que es eso? Pero confía, Le cambian el significado. Confía, tirate que hay una arenita. Yo no sé si hay una arenita, ¿eh? Pero lo que te decía es que Menotti fracasó porque quería hacer que los defensores uruguayos tiraran la trampa del orsay. Claro. Y los defensores se negaron a hacer una trampa, ¿está? Los defensores uruguayos dijeron, no, yo trampa no hago. ¿En serio? No, claro. Porque ante todo la honestidad. Claro, ¿no querían hacer la trampa de los Así es, lo hago porque soy honesto, dijo el negro Salcedo, que había encontrado un trabajo y lo devolvió. Felicitamos al negro Salcedo. Fíjate vos lo que será ya en nuestro paisito. Uno de los programas más exitosos que hubo fue el Correcamino, ¿está? Correcamino. No, pero acá mucho más exitoso. Mucho más. La gente del Uruguay adoraba la forma en que fracasaban la trampa del coyote, ¿está? No, en serio, les gustaba porque fracasaban las trampas. Y no solo los gurises lo veía toda la familia. ¿Sí? Sí, el Correcamino se afianzó en prime time uruguayo. ¿En serio? En prime time uruguayo, sí. Desplazó una serie muy conocida que allá fue muy exitosa también. ¿Cuál? Se llamaba Impecable Pa. Había una serie en Uruguay que se llamaba Impecable Pa. Impecable Pa. ¿Qué era de un hombre viudo que tenía tres nenas? Claro, la Champion. La Champion. La Chancle. Claro. La Champion. Así le decía la mucama a la gurisa. ¿En serio? Sí. A ver, fíjate en ese de la nostalgia ese que te dejé. Sí, la nostalgia uruguaya. Que creo que está la promo, ¿está? Pará. ¿Tenés la promo de Impecable Pa de Uruguay? Impecable Pa de Uruguay. Uruguayo. Sí, claro. ¿La podemos pasar? A ver, la tenés ahí. La tenemos. Vamos arriba. ¿Querés escuchar? Dale. Este miércoles a las 21, en Canal 10 de Montevideo, vuelve la historia que conmovió al Uruguay. ¡Impecable Pa! Berenice, la más grande de las Champions, tiene un noviecito nuevo, pero a Don Aarón no le gusta nada. ¿Qué hace, pa? Cerrá la puerta, ¿tá? ¡Metele que son pasteles! ¿Y tú, Berenice, te pensás que te voy a dejar con este botija en tu cuarto? ¡Lambete que está de huevo! ¿Podrá María convencer a Aarón de que deje a Berenice vivir su amor? ¡Impecable, pa! Este miércoles a las 21 en Canal 10 de Montevideo. Che, qué impresionante. La verdad que gracias por traernos. La verdad, yo desconocía. Nosotros siempre andamos con el CD de la nostalgia a mano. Qué bueno el CD de la nostalgia uruguaya. La verdad que no tenía ni idea de que existía este programa en Uruguay. Igual el tema es que lo sacaron por el Correcamino. Y claro, el Correcamino le gana porque la gente le gustaba ver igual, que perdía la trampa. Y Amigos son los botijas, los dos sacaron. Claro. Porque la gente adoraba ver fallar la trampa del coyote. Porque a los uruguayos no nos gusta la trampa, ya te lo dije, ¿no? Sí, no, ya, gusta, entendí, ya entendí. ¿Sabés que la otra vuelta en el bar de Washington Sarreta? Cayó piedra sin llover, mira. Bueno, che. Pero Hugo fue al bar, eso sí que es una novedad. Víctor Hugo, deja. ¿Para qué aclaraba, Berugo, si tu vida entera transcurre en ese bar de mala muerte? Víctor Hugo, déjalo hablar. Mira, Víctor Hugo, yo no soy ningún borracho, ¿está? Mordete la lengua antes de hablar. A mí no me levanté la voz que te doy un moquete, Berugo. Mordete la lengua. Mirá, Berugo, por mí así, hacé de tu zapato un cometa y de tu porongo una maceta, ¿está? Bueno. Yo no voy a decir más nada. Emborrachate tranquilo. Bueno. Por mí tomate río de Tacuarembó con todos sus afluentes. Víctor Hugo, en serio. Aflojale vos, churri. Perdona si te grité vos. Y ya sabés que lo estoy dejando. Bueno, sigamos. Dale, contá, Berugo. Bueno, Decía que estaba en el bar de Washington Sarreta. Con, claro. Estábamos con Washington Gorgian. Ajá. Washington Ortega. Ah, pero lo... Bueno, Víctor Hugo. Sí. Washington Larú. Me cacho en 10. Y Washington Loreiro estaba también. Ajá, ese me cae bien. Y hablamos de... ¿Por qué te cae bien? ¿Por qué te cae bien vos? Bueno, bueno, che. Tipo de la planta. Che. Ay, el Loreiro ese, el enano ese. No es enano. No vale, sea así. Mide unos 70. Vale una pilsen ese vos. Dios mío. Por favor. Esto después lo hablamos. Contá qué pasó en el bar de Washington. No, y hablábamos de don Ever Laván. ¿Ever Laván? Sí, el mago honesto de Uruguay. ¿Ever Laván? Como René Laván. Como René Laván, pero es Ever Laván. El mago honesto. Y es el mago honesto. Sí, él te hacía un no truco bárbaro. No truco hacía. Ah, no hace truco. Claro, él mezclaba las cartas, por ejemplo, y te decía, saca una y ahora mostrámela. Ajá. El 9 de trébol. Pero no, no, no truco, pero no hay truco. No, decía, solo si me la mostrás puedo saberla, decía. O sea, no tiene manera de hacer truco el tipo. O si no pedía un billete de 500, sí. Lo hacía un bollo, ¿viste? Sí. Y después sacaba el mismo billete de 500. No tiene truco, claro, no hace trampa. Eso es la magia honesta, magia honesta. Magia honesta, ese es. Y no, la... claro, porque a los uruguayos no nos gusta el truco ni la trampa. Como. Ajá. El problema fue cuando quiso partir un botija en dos. Una botija en dos, ¿viste? Un botín. Cuando lo corte el mago que corta con el serrucho. Claro, fue demasiado honesto. Y murió ¿Y el hombre, pobrecito. No, pero qué. Pero es un espanto. Pero qué historia horrible. No quería engañar al público. Pero ¿cómo lo vas a luchar? Dijo, lo voy a compartir al medio. Tú viste, Carlos. Viste la cosa que hablan. Vos viste la cosa que hablan. Yo realmente no puedo creer. La charla de estos borrachos. Es verdad. Ya te lo dije el otro día. Al final tienes razón, Víctor Hugo. Vamos a llamar a los suecos que deben estar mirando para otro lado. Yo no sé cómo ninguno se ganó el premio Nobel ahí. No, bueno, no empecé. Bueno, chicos. Vamos. Seguí contando vos. Tú. No, Berú, dale, qué metele. Bueno seguir contando, Berú. Dale, qué... sigue contando. No, qué bueno. No, bueno, pare. Llévame a casa, está. Pará. Pueden sacarnos el cuero, pero nos dejarían sin nada. Todos en cuero, un programa sensible. Que no resiste la menor crítica.